Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados recibíamos una misiva en nuestra mesa de trabajo que decía: señores de ASPE en Punta, programa Frecuencia Abierta presente, los abajo firmantes integrantes de ONGs, grupos de protección animal y rescatistas independientes del departamento, nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar nuestro total rechazo a las desafortunadas declaraciones vertidas a vuestro programa por parte del señor Adolfo González, encargado del refugio municipal de Maldonado. Allí viene un detalle de lo que se redactó por parte de quienes nos enviaban esta misiva, y al final de la misma decía que las firmas que acompañaban abajo representaban a Animales Maldonado, Amores Perro Maldonado, Mascotas Altos del Pinar, Adopta Maldonado, RIM, Rescatistas Independientes de Maldonado. Más allá de leer nuestro comunicado, preferimos generar una entrevista para intercambiar justamente un diálogo y saber la opinión de uno de los referentes que firman justamente esta misiva. Y es por eso que estamos en comunicación con Adriana Caballero, que es integrante de Amores Perros, la vocera de Amores Perros, que hemos elegido no solamente en representación de su agrupación, sino de alguna manera como vocera de quienes firman esta misiva. ¿Cómo te va, Adriana? Buen día. Jorge, buen día. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Queriendo dialogar contigo y permitirle a los oyentes que, así como escucharon a Adolfo González hace algunos días, desde allí, desde el refugio, ahora podamos abordar la opinión de ustedes. Contale a los oyentes por qué ustedes, de alguna forma, reaccionan ante las declaraciones de Adolfo González. Sí, bueno, en realidad las agrupaciones que ahí mencionamos, creímos oportuno, necesario, el poder hacer llegar a ustedes esta nota y transmitirla a la sociedad. El hecho de que como agrupaciones de protección animal rechazamos las expresiones de Adolfo González porque no estamos de acuerdo en lo que él allí transmite. El mensaje del señor González no solo tiene información errónea, que dista muchísimo de la situación que se vive allí en el refugio municipal y de cómo se gestiona, sino que es un mensaje que, a nuestro criterio, resulta totalmente inoportuno, despreciativo de la vida, contradictorio y hasta peligroso en alguna medida, porque lejos de alinearse con lo que hoy todas las organizaciones estamos buscando y con lo que se busca desde una nueva política de Estado, es justamente promover el respeto por la vida animal, desarrollar en los seres la empatía y el hacerse cargo, transmite otra cosa que es totalmente la opuesta, que es la apatía. Habla con muchísima liviandad de eutanasia cuando él en realidad carece de respaldo técnico para hacerlo, y bueno, y está lejos de poder transformar, o estar en su intención, transformar la situación que hoy Uruguay y que Maldonado vive en relación a los animales. Eso es lo que nos lleva a poder expresar esto. Bien, detallale un poquito, en una breve síntesis, los aspectos más salientes de esta carta que nos mandaron. Bueno, en primer lugar, en lo que refiere al funcionamiento del refugio, nada de lo que él expresa allí es correcto. Él habla de un lugar de puertas abiertas, que no es así, que los animales reciben atención las 24 horas, cosa de que tampoco es real, porque los animales lo que reciben es alimentación y limpieza en los caniles. Mantener animales en buen estado o tener animales en buen estado y cubrir sus necesidades no implica darles un plato de comida o manguerearles un canil. Hay un montón de cosas más que son necesarias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo la atención, la recreación, la socialización, el intercambio con las personas que es necesaria para los animales. Él habla, por ejemplo, de veterinario residente. Nosotros entendemos que residente implica que vive en el lugar. Y eso tampoco es cierto. El refugio tiene un veterinario que de lunes a jueves está de 7 a 13 y después hasta el lunes no vuelve, porque por lo general los viernes va a la quinta de Medina, si todo sigue como estaba hasta hace un tiempo. El personal, nos asombra que Adolfo hable con tanta liviandad de que es el personal vaquiano, los colaboradores que clasifican y que de cierta manera hacen un diagnóstico de qué animales merecen ser eutanasiados, porque en definitiva cuando hablas con tanta liviandad de que hay animales que son altamente peligrosos, que las cruzas pitbull todavía son peores, y que son esos vaquianos colaboradores quienes se encargan de clasificar a los animales, eso realmente nos alarma, pero nos alarma al punto de generarnos el replanteo de que es urgente de que las cosas cambien allí. A ver, lo venimos pidiendo hace años y lo seguimos pidiendo ahora. No hace mucho, en mayo, en una de nuestras idas con la intención de buscar hogar para los animales que están alojados, fuimos acompañados de gente de la Fundación Darenberg, y lamentablemente Adolfo González se refirió a los animales de gran porte o potencialmente peligrosos como perros asesinos, lo que provocó que ambas organizaciones eleváramos una carta al INBA pidiendo que de alguna manera garantizara la vida de esos animales, porque se nos dijo claramente que el fin era la eutanasia. Y bueno, y el INBA responde enviando gente de la Fundación Cero Callejero con un etólogo canino, un experto en comportamiento, que es la única persona que está autorizada para evaluar un animal y para decir cuál es su conducta y si es un animal. A ver, los animales que llegan allí, muchísimos, pero los de gran porte, son animales que los humanos hemos hecho estragos con ellos, con su conducta. Y por eso en algunas ocasiones son agresivos, más allá de que hay miles de factores más. Entonces, realmente el mensaje nos alarma, nos preocupa que una persona que se maneje con esta liviandad frente a un montón de situaciones y que haga este tipo de calificaciones, cuando además hay una cosa que todavía es más importante. Gracias al activismo de los animalistas, nuestra ley de protección animal hoy es no eutanásica, y eso hay que tenerlo claro. Es una ley que estipula claramente cuáles serían las poquitas circunstancias en las que ameritaría la aplicación de la eutanasia. Entonces creemos que hay que ser, cuando tenemos un micrófono, muy responsables con el discurso que damos, porque estamos llegando a la sociedad entera o a gran parte de la sociedad, y el mensaje tiene que ser claro y tiene que promover algo que genere y que despierte en la otra parte las ganas de cambiar la situación, no de seguir culpabilizando a la víctima. El animal ha sido históricamente y es a hoy una víctima del ser humano. Y Adriana, de eso nosotros nunca nos podemos olvidar. Adriana, No quiero interrumpirte, pero tampoco quiero dejar para el final para plantearte mis consultas, porque si no, dale, tranquila. Claro, vamos por partes. Cuando hablas de que falta sociabilizar a los animales que están allí, ¿de qué manera proponen hacerlo, por ejemplo? Mira, en realidad es imposible que un animal, ningún animal, pero especialmente vamos a hablar de los de gran porte, puedan desarrollar su vida en un canil oscuro, mojado, interno, sin ver la luz, sin tener contacto de 2x2, o ponele en el mejor de los casos un poquito más de metraje. Es imposible, porque eso va a terminar de estragar la conducta del animal. Los animales necesitan un canil donde tenga una parte de espacio verde, que sea amplio, que tengan visión, visibilidad hacia afuera, que puedan tener un espacio de recreación, que tengan contacto, como lo hicimos montones de veces, donde íbamos con expertos en tema de conducta y paseadores a sacarlos a recrear, para que justamente no solo trabajar con la parte de conducta que fue estragada por el humano, sino que empezar de nuevo con ese proceso de que el animal confíe. Bien, ¿todos esos elementos están incluidos en la ley, decís vos? Pero claro, están previstos en la ley y no se aplican, ¿eso quieres decir? Pero Jorge, estamos hablando de las 5 libertades básicas que necesita tener un animal. Eso está incluido en la ley y eso, a ver, si tenemos que decir algo que lo venimos diciendo hace también mucho tiempo, es que en realidad hay un incumplimiento de lo que marca la ley. Bueno, pero a eso voy, Andrea, por eso te estoy preguntando justamente si esos elementos están incluidos en la ley, para saber si la ley entonces lo que sucede es que no se aplica. En este caso y en otro montón de casos hay un incumplimiento de lo que estipula la ley de bienestar animal en Uruguay. Uh-huh. Bien, por lo tanto ustedes dicen que en esa parte la Intendencia de Maldonado es omisa al cumplimiento de la ley. Sí, en esa parte es omisa, hay varias denuncias que están elevadas en el INBA, por este tema, y estamos aguardando que la parte jurídica del INBA actúe, porque hay personas que han denunciado fallecimiento, muerte de sus mascotas ahí, que han llegado ahí por determinadas circunstancias, y bueno, y no se ha aclarado, y nosotros hemos también venido con otros compañeros denunciando, y hemos enviado un expediente al INBA que consta de unos 80 hojas, con certificaciones y demás, justamente haciendo hincapié en esto. Todos sabemos que hay animales, hay perros que de repente no se adaptan a la convivencia en grupo y que muchas veces terminan atacándose entre ellos. ¿Hay alguna forma, y te lo pregunto desde mi desconocimiento, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de seleccionar esos animales para no correr ese riesgo en el momento justamente de sociabilizar entre ellos, si la palabra se puede aplicar? Sí, claro, por eso en cada orden, a ver, cada refugio o cada lugar que alberga animales siempre tiene personas que son las que, de acuerdo a la forma en que se comporta el animal, son aquellos que van diciendo de qué manera los animales pueden ir ubicados en los caniles. Los que conviven bien, los que tienen problemas de conducta, justamente para evitar eso. Y hay lugares que pueden tener, gracias a que tienen personal las 24 horas, muchísimos animales conviviendo fuera de caniles, que es por ahí también otra situación que se da, pero eso implica tener lo que justamente el refugio no tiene, atención 24 horas para los animales. Bien, ustedes dicen que no tienen atención 24 horas, que no tienen el personal suficiente ni el personal capacitado para ejercer esa función. A ver, más que nada, a mí me gustaría ser justa y acá hablo por todas las organizaciones en decir que la Intendencia de Maldonado destina recursos al refugio municipal. Esos recursos que los ciudadanos aportamos, los destina, porque nobleza obliga a ser justo. Que esos recursos, al estar mal gerenciados, terminan cayendo en saco roto y una y otra vez y sistemáticamente estamos hablando de que el refugio funciona mal, es otra realidad. Pero no es que estamos diciendo todo, la Intendencia hace todo mal. La Intendencia lleva adelante una política de castraciones que es excelente, que de hecho nos destacamos a nivel país. Y eso es algo que los animalistas valoramos y que siempre lo estamos destacando. Ahora, a nivel refugio, la Intendencia viene realmente como un barco a la deriva sin encontrar ni la persona que lo gerencie ni armar un equipo con la empatía necesaria que tenga, que vaya ahí, pero movido por la fuerza, por el amor y por la empatía y por el entender que los animales que llegan allí necesitan algo más que un plato de comida y un lugar para dormir. Adriana, el refugio se puso en funcionamiento en el año 2000, 2001, por ahí, 2002, más o menos. Debe estar cumpliendo 20 años el refugio. Desde que se creó hasta ahora, ¿nunca hubo, según la opinión de ustedes, ninguna persona encargada que estuviese capacitada para cumplir esa función en ninguno de los gobiernos de los últimos 20 años? No, mira, con muchísimo dolor te digo que no la hubo y te digo también que está claro que a la clase política en general el tema animal mucho no le ha interesado. Recién ahora estamos con una política de Estado con un que incluye bienestar animal, con un instituto de bienestar animal, con dos programas, que es el de castraciones y el de albergues, que empieza a marcar un camino distinto. Lamentablemente no puedo decirte que recordemos una instancia donde el refugio municipal haya sido bien manejado. Bien, en lo que tiene que ver con los animales que son agresivos y que de repente fueron allí a parar a ese lugar hasta por orden judicial, es porque de repente atacaron a alguna persona o inclusive pueden haber llegado a matar. Y que es a los animales que se refería Adolfo en nuestra conversación. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay posibilidades de que un animal pueda cambiar su carácter y perder la agresividad? ¿Y qué garantía el ciudadano común puede tener frente a ese animal? Mira, en realidad si habrá garantía, está prevista en la ley. Quienes han leído alguna vez la ley de protección animal tienen claro que justamente en el capítulo 3 la ley habla de sacrificio humanitario y allí plantea que el tenedor del animal que puede provocar esa situación tiene la opción de pedir la resocialización del animal, que ni que hablar, que está sujeto a un trámite, a el OK del Instituto de Bienestar Animal y demás. Y ahí es cuando entra un etólogo canino, un experto en comportamiento, para hacer la evaluación de ese animal y en decir si ese animal puede ser resocializado. Eso es importantísimo. Y a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Muchas veces esos animales que llegan ahí o a cualquier otro refugio, que han sido víctimas de maltrato, que llegan en una situación extrema de vulnerabilidad y con muchísimo miedo, una vez que cambian las condiciones, cambia también la conducta del animal. De hecho, cuando ahora nosotros pedimos que se garantizara la vida de los pitbull que están allí alojados, vino un experto en comportamiento y su evaluación final, pero así, dista totalmente de los dichos del encargado del refugio y evidencia que no hay animales potencialmente peligrosos, que hay animales con un grado de estrés importante por la mala gestión de los mismos, por el encierro, por no tener contacto, por no tener espacios para recrearse, por no tener un tratamiento adecuado. Entonces sí, claro, está claro, lo dice claramente la ley. Hasta el tenedor tiene la posibilidad de pedir la resocialización. Vale aclarar también una cosa, Jorge, que es importante. No es para cualquier persona tener un perro. Primero, no es para cualquier persona tener un perro. Y no es para cualquier persona tener un perro de gran porte. O sea, hay que hacer mucho hincapié en eso y tenemos mucho camino por transitar en eso justamente. Adriana, y también, y vos me dirás si esto realmente simplemente es una convicción popular sin fundamentos o sí, el perro es fiel reflejo de su amo. Pero por supuesto. De cómo lo trate, cómo lo alimente, que el afecto que le dé, el cuidado que le brinde. Pero por favor, Jorge, hay evidencia que muestra que un perro, el 20 es genética y el 80 es producto del trato que recibe. Con eso te respondo y te digo todo. Y realmente los humanos hemos hecho estragos con los animales, por eso también nos preocupa que el mensaje de González haya sido este y que no haya aprovechado esa instancia que ustedes le dieron tan valiosa de comunicación para transmitir a la sociedad otra cosa. Ahora, después de escucharte, ¿no es posible un ámbito de diálogo, de conversación, e ir encontrando un camino compartido entre ustedes y las autoridades departamentales como para, por ejemplo, acá en la comunicación, y vos lo mencionabas, decía que, para un poquito, dame un minuto que quiero escucharlo, dice, la Fundación Cero Callejero realizó una visita al refugio con un especialista en comportamiento canino y la evaluación realizada a los animales por él llamados asesinos fue totalmente contradictoria a sus dichos, a los dichos de Adolfo González. Esta experiencia de este diagnóstico, por este especialista de la Fundación Cero Callejero, ¿no puede ser un aporte de sugerencia ante la Intendencia de Maldonado y el propio Adolfo González como para, de común acuerdo, buscar la manera de ir corrigiendo esa situación que detectó? Sí, claro que sí, te aporto un par de datos que son importantes. Primero, que con la Intendencia siempre hemos tenido diálogo, más allá de que tenemos diferencias, porque te vuelvo a repetir, no creemos que todo está mal. De hecho, con Graciela Mucio tenemos una relación espectacular, es una persona súper empática, ella está en la parte de Dirección de Higiene, con quien estamos totalmente agradecidas. Pero hay un dato que no es menor y es importantísimo, y es que autoridades de la Intendencia el 18 de junio pasado anunciaron que estarían trasladando la responsabilidad del refugio municipal a la Fundación Cero Callejero, que sería esta organización quien llevaría adelante el gerenciamiento del lugar, transformando el refugio en un albergue, ingresándolo de esa manera al Programa Nacional de Albergues, alineado con esa de manera estrecha a lo que estipula la Ley de Bienestar Animal. ¿Cuándo fue ese anuncio? Eso fue el 18 de junio pasado, ahora de este año. Sí. Han pasado 4 meses y nos encontramos con estas declaraciones de González que realmente nos preocupan. Nosotros como animalistas, nosotros y los animalistas de todo el país, esperamos que las autoridades hoy más que nunca, y necesitamos y le pedimos a las autoridades que hoy más que nunca se alineen y estén en consonancia con lo que marca una política de Estado. Mirá lo que estamos pidiendo. Algo que está en la ley, pedir que realmente que el refugio hoy lo gerencie una fundación que sí tiene la capacidad de hacerlo. A ver, no solo la capacidad de hacerlo, estamos todos los animalistas del departamento no solo para aportar, también estamos para ser veedores de que esa fundación haga las cosas bien, porque por ahí la Intendencia siempre tiene como la sensación de que solo nosotros estamos siempre presentes en el refugio para cuestionar. No es así, hemos estado, a ver, históricamente para aportar. Lo que pasa es que lamentablemente los aportes no se materializan, o se materializan por periodos muy cortos, como por ejemplo el tema de no dar perros en adopción a cualquiera. Con Jorge Pires habíamos llegado a un acuerdo de que solo las ONG podíamos gestionar la parte de adopciones, y de un día para el otro eso cambió y los animales se empezaron a entregar a cualquier persona con el pobre argumento de respetar la libertad del ciudadano. A ver, tenemos un problema si pensamos con esa cabeza cuando hablamos de animales. Son seres sintientes, estamos en un paso y en un momento en que tenemos que evolucionar y cambiar la cabeza. Adriana Caballero, quiero agradecer esta conversación contigo y aspiro a que esta conversación de hoy contigo y la de que tuvimos con Adolfo, en definitiva, no sirvan para restar, sino para sumar, y que se puedan encontrar los caminos en común, ¿sí?, para este tema. Sí, yo te pido un minuto para aprovechar el espacio y pedirle a los oyentes que están escuchando, que tienen animales, que por favor, que necesitamos que practiquen tenencia responsable, que castren a sus animales, porque no solo se castra para evitar reproducción, sino como forma de evitar enfermedades. Y aquellos que aún no los tienen, decirles que producto de la responsabilidad del ser humano, hay muchos animales en situación de calle o en los refugios, esperando por una familia, y que cuando con conciencia decidimos adoptar, no solo estamos salvando una vida, sino que estamos contribuyendo a gestar un cambio en una problemática que como sociedad hoy más que nunca nos interpela. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Te agradezco, un abrazo a ti. Hasta pronto. Hablábamos con Adriana Caballero, integrante de Amores Perros. Frecuencia abierta.